atención, señores, por favor. Construyamos un mundo mejor, donde todos tengan un lugar y los chicos puedan jugar. Cuidemos juntos nuestro planeta, el suyo, mío y de los demás. Atención, señores, por favor. Construyamos un mundo mejor. Cuidemos juntos nuestro planeta, el suyo, mío y de los demás. Atención, señores, por favor, construyamos un mundo mejor. No perdamos la oportunidad de vivir y de disfrutar. Cuidemos juntos nuestro planeta, el suyo, mío y de los demás. Atención, señores, por favor, construyamos un mundo.